Puntualidad. Como lo prometido, vamos a arrancar de una vez. ¿Listo? Bueno, vamos a orar primero. Vamos a pedirle a Dios. Buenas noches. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Encomendamos esta noche en tus manos. Seguimos en este proceso de restauración, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a aplicar los principios, las herramientas bíblicas, para poder disfrutar todo el regalo completo que tú has dado a través de Jesucristo, Señor. Así que esta noche nos encomendamos, Señor, delante de ti, y te pedimos, Dios de los cielos, que bendigas este tiempo, que tu presencia esté aquí, nos guíe, que rinda el tiempo, que podamos procesar, que podamos recibir en nuestro espíritu. Yo llamo la atención de sus espíritus al frente, para que hoy reciban ese en el espíritu, y que su alma pueda expresar y sacar lo que tiene que ser quitado en medio. Señor, glorifícate hoy, trae revelación, Señor, que hoy podamos, Señor, reconocer el daño que ha causado el rechazo, el abuso y las maldiciones. Enséñanos hoy en el Espíritu a perdonar verdaderamente y a quitarnos toda carga, Señor, toda tonelada de peso, Señor, debido a la falta de perdón. Que hoy haya libertad, Señor, de todos los síntomas debido a la falta de perdón. Señor, que hoy se vaya toda amargura, que hoy se vaya todo resentimiento, toda venganza, todo juicio, y que hoy se vaya, Señor, toda enfermedad que ha venido por falta de perdón. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer, y encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos empezado a solucionar el problema número 3, lo cual es lo malo que nos han hecho, y vimos que nos hacen cosas malas porque este mundo está muy rodeado de maldad por el pecado, etcétera, y que todos sin excepción hemos experimentado alguna vez dolor. Que ese dolor se puede clasificar, nos viene por varias fuentes, principalmente puede entrar en tres categorías: rechazo, el rechazo que nos han dado, el abuso que nos han hecho y las maldiciones que nos han lanzado, que nos han cometido. Y empezamos anoche a profundizar en el rechazo, y vimos que rechazo es sentir falta de amor, no sentirse amado, sentir que no lo quieren, y que eso pudo haber sido porque verdaderamente pasó, o porque uno se lo imaginó, lo percibe así. Y vimos que toda la vida estamos vulnerables al rechazo, o sea, el rechazo en sí no se va a acabar. Somos nosotros los que tenemos que sanar el rechazo, porque nos puede rechazar cualquier persona, nos puede rechazar hasta el taxista, nos puede rechazar el jefe, cualquier persona nos puede rechazar. Entonces la solución es descubrir dónde hemos sido rechazados, dónde hay raíces de rechazo, las reconozcamos, dejemos salir el dolor y procesemos para sanar el rechazo. Cuando uno ya está sano del rechazo, puede caminar en este mundo así, allí en la esquina nos saquen la lengua, nos miren feo, nos rechacen, ya eso resbala, no nos afecta como antes, porque tenemos un espíritu sano del rechazo. Entonces, en cada etapa de la vida hay vulnerabilidad al rechazo y pueden entrar raíces de rechazo. Anoche vimos algunas preguntas de la concepción, o sea, el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, desde ahí ya hay vida, ya usted es un espíritu en ese momento. Por eso es que el aborto es pecado en cualquier etapa, así sea a los 15 días es pecado el aborto, si se pudiera llamar así. El hecho de que la ciencia diga que porque ya todavía no hay carne, o sea, que porque todavía no hay hueso, sangre, o que ni el cerebro se ha formado, eso no significa. Dios dice en la palabra, en el Salmo 139:13-16, de que ya usted es un espíritu desde el momento en que ocurre esto en la relación sexual de su papá y mamá, el día que usted fue concebido. Entonces, la forma en que haya sido concebido pudo sembrar una raíz de rechazo en usted, y usted hoy está manifestando síntomas. Entonces vamos a ver ahora la otra etapa, la gestación. En la gestación, el momento en que se dan cuenta de que están en embarazo pudo sembrar una raíz de rechazo. El momento en que la persona, desde que la mujer sospecha, valga la palabra, y dice: ay, yo como que estoy en embarazo, mira, no me llegó el periodo, y se hace la prueba, desde el momento en que ya empieza eso, las reacciones, los sentimientos que tenga la mamá, los comentarios principalmente del papá, ¿ya? Y de la gente cercana alrededor, porque el rechazo no solo se recibe de papá y mamá, sino de empieza desde papá y mamá, se va extendiendo a hermanos, tíos, los que viven en la casa, y se extiende hacia a lo largo de todas las relaciones. Entonces, lo que hayan dicho, si por ejemplo dijeron, ay no, como está de cara la comida, raíz de rechazo. Si dijeron, ay no, yo no puedo tener un bebé ahora, no, rechazo. Ahí mismo ese ser espiritual que está ahí mismo siente, no me quieren tener, ahí mismo entra la angustia. Así después, y esto es lo que muchas personas no han entendido, después esa personita es alegre, que muchacho tan alegre, le va bien en el colegio, y olvidan que porque ya después lo aceptaron, no, pero yo a los 2 meses ya tan lindo, y yo empecé a organizar la ropita y ya acepté todo. Sí, muy bien, te felicito, pero quedó una raíz de rechazo. Entonces la personita va creciendo y esa persona en cualquier momento siente como, no me aman, inseguridad, miedo, angustia, etcétera. Entonces la forma en que haya recibido la noticia, lo que haya dicho el papá, si dijo, no, eso no es mío, ahí lo está rechazando. Se dijo, ah, yo no sé, hágame a mí bien las cuentas, a ver, porque yo no sé, eso es rechazo. O sea que puede entrar por cualquiera de las figuras, todo lo que hayan dicho. Si la mamá, el papá ahí mismo se fue, me han contado historias, y él mismo apenas se dio cuenta que estaba en embarazo, me dejó y se puso a tomar y no volvía y venía y me miraba con desprecio. Eso suele pasar, ahí está rechazando el bebé, porque debe, el bebé desde el primer momento debe empezar a ser nutrido en su espíritu. Y entonces siente ese rechazo y las emociones negativas de la mamá pasan inmediatamente y le generan eso al bebé. Si la mamá lloraba mucho, se angustiaba, los celos, allá está con esa boba y véalo como lo hace de aposta, ya está bebiendo con ella, el bebé recibe todo eso, lo absorbe y son rechazo, ¿okay? La otra etapa, entonces usted va a ir, recuerde que debe tener el manual abierto en la página 41, para que usted a medida que Dios le vaya mostrando quién lo rechazó, quién lo abusó, quién lo maldijo, usted vaya poniendo el nombre. Solo pone el nombre ahí para recordar a quién vamos a perdonar. Es normal que mientras yo hable, Dios le traiga a usted recuerdos. En un seminario les conté, mientras estábamos en esta charla, Dios ahí mismo le mostró a una persona que la intentaron, le dejó ver una visión de un bebé que lo pisoteaban. Y ella empezó a llorar ahí mismo. Entonces es normal que mientras yo hable, Dios le empiece a mostrar a usted cosas de su gestación, en el momento del embarazo. Entonces vaya teniendo en cuenta eso. Si siente llorar, vaya llorando, es normal, tranquilo, que eso se va a ir más tarde apenas aprendamos a perdonar genuinamente. Entonces la otra etapa es el nacimiento. En la forma en que usted haya nacido, mire, es tan tremenda la percepción del ser espiritual que están haciendo de ya la criatura que nace, que incluso si nace por cesárea percibe rechazo. Mire lo tremendo. Ahora, gloria a Dios, porque salvamos muchos bebés por la cesárea. O sea, no quiere decir que es que sea maldito y que no se puede. Gloria a Dios, están salvando vidas por eso. Pero ese no es el orden original. El orden original es que nazcan haciendo el forcejeo necesario, y se ha comprobado que los niños que no nacen naturalmente son muy débiles en cuanto a tomar decisiones en los proyectos y desafíos en la vida y para la solución de problemas, porque no ejercitaron el forcejeo desde adentro. Entonces, si usted nació y lo pasaron a incubadora, también pudo recibir una raíz de rechazo, porque siente una desconexión. Así haya sido para salvarle la vida, el bebé lo que percibe, recuerden, el corazón o el espíritu humano no categoriza. O sea, él no dice, ah, ya, claro, sí, es para salvar a mi mamá y para salvarme a mí. No, él generaliza, él dice, ay, me quieren matar, ¿por qué me están desconectando de mi mamá? ¿Por qué me separan? ¿Dónde está mi mamá? Por eso es hasta intuitivo que los doctores, cuando nace un bebé, ¿qué hacen? Se lo ponen ahí mismo acá en el pecho a la mamá, de una, para que tenga la conexión de una vez, la conexión materna. Hay hombres que están hoy en pecado sexual porque en ese momento no tuvieron conexión con la mamá. Miren lo tremendo. Y están inconscientemente buscando la conexión materna en todas las prostitutas. Si ve que todo tiene una raíz, yo les dije, si hay fruto, hay raíz. Eso no es que yo soy así, yo esto. Es tan delicado esto. Entonces, la forma en que usted haya nacido, si nació con mucho dolor, mucho sufrimiento, usted pudo experimentar rechazo. Si atendieron más a la mamá, se nos está muriendo esta mamá, vengan, vengan, y lo descuidaron a usted ahí tiradito, rechazo. Usted crece creyendo que todo el mundo, que usted no interesa, que usted no vale, que usted no sirve, que para qué me preocupo, ¿no? A mí de último, ¿no? Tranquilo, a mí de último. Y creemos a veces, aunque obviamente está la verdadera humildad, está el darle prioridad a los demás, la Biblia habla de eso. Pero a veces creemos que es que ese muchacho es tan noblecito, a todos le cede el puesto, tan servicial y tan misericordioso, y a veces es un rechazo disfrazado, ¿ya? Un rechazo que está ahí. Listo. La otra etapa en la infancia, ¿cómo fue su infancia? La forma en que haya sido su infancia le pudo haber sembrado rechazo. Pregunta, ¿sí lo afirmaron? ¿Qué es afirmar? Que le hayan celebrado sus logros, que le hayan dicho, bien hecho, pero el niño hace el mamarrachito y dice, sí, hijo, tan feo, eso no es un cocodrilo, déjeme ver el partido. Eso es rechazo. Entonces, si no lo afirmaron, si no lo celebraron y dijeron, bien hecho, si no le ayudaron a descubrir el mundo. ¿Sí? Cuando el niño está mirando, explorando, ¿qué es eso? Cuando todo es pregunta. Yo me acuerdo, mi niño para todo era, anone, anone, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y hay que decirle, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Sí, eso funciona así. Pero nos llenamos de impaciencia y llegamos y, ¡ay, que no me pregunte tanto! Eso es rechazo. Ahí mismo el bebé decía, siento. O sea, si no lo afirmaron, si no lo acariciaron. Qué triste, hay papás que decían, ¡ay, no, yo no cambio la niña porque es niña! ¡Qué pesar! No saben que esa niña después, lo más seguro es que va a ir a buscar en fornicación en brazos de un novio el contacto que no tuvo con el papá desde el momento de nacimiento, desde bebé, porque el papá tenía sus problemas o sus miedos a abusar. ¿Sí ve? Entonces, acariciarlo sanamente, que sienta las caricias, el tacto, mirarlo a los ojos, eso es clave. Entonces, a veces por faltantes, o sea, no, mire que a veces no es la mayoría de rechazos, aunque hay rechazos muy fuertes, directos, ocurrieron por ignorancia. Pero nuestros padres, claro, nos amaban y todo, pero no sabían estos principios. Entonces hubo desconexiones y faltantes, y esos son los que tratamos de llenar después con pecados, porque no me llenaron algo legítimo. Uno nace con unos vacíos legítimos. Un bebé necesitó ser mirado fijamente a los ojos, y si usted entonces no le dieron eso, ahí hay un faltante, y entonces eso va causando muchos problemas. Lo otro, en la adolescencia, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Su papá y su mamá sí estaban con usted en el momento oportuno, cuando usted estaba confundido, cuando le empezó a salir los vellos, el vello púbico, cuando la niña le llegó por primera vez la menstruación, cuando se empezó a formar en su seno? ¿Sí la afirmaron? Dijo, ¡qué bien! ¿Sí se sentaron a explicarle la sexualidad? Si eso faltó, ahí genera una raíz de rechazo. La otra, mire, con la que yo más luché, por eso dicen que es una de las etapas más críticas, pero créame que si uno ha venido, si uno aprende, y no es tarde para empezar a llenar esos vacíos que no se llenaron, uno se puede evitar muchos dolores de cabeza. Pero en la adolescencia uno necesita, es una etapa donde uno se confunde mucho, donde necesitan afirmación, charlas, donde le hubieran dicho a uno cosas. Un papá en esa etapa, a la niña, si usted quiere evitar, si usted todavía, su niña está apenas 12, 13 años, usted quiere evitar que caiga rápido en pecado sexual con el novio, afírmela, ámela, sáquela a pasear, llévela a restaurantes, mímela, dígale, eres la niña más preciosa que existe. Afírmela. El hombre también necesita afirmación, del papá también, pero qué triste que en la adolescencia el papá, bueno, deje esa melosadera, mijo, que es para los gays. Tremendo. Y uno necesitaba que lo abrazaran, así tuviera 14 años. Uno necesitaba que el papá le hiciera esto, le dijera, te amo, hijo, eres bello, precioso. Obviamente uno va a manejar prudencia, pues, para no avergonzarlo si se avergüenza en la calle, pero necesitaba eso en la mañana, en la tarde, que lo mirara a los ojos y le dijera, hijo, te amo, tú eres tan especial. Hijo, salgamos, vamos juntos a hacer cosas de hombres juntos. Pero también con la niña, cosas de caballero, para que ella no vaya a buscar ese papá en brazos de un hombre. Entonces, por eso hoy muchas niñas están cayendo en fornicación, y muchos jovencitos hoy están cayendo en homosexualismo, porque están buscando lo que no recibieron de papá, o sea, sienten rechazo, tienen rechazo allá interno. La afirmación de los logros, yo anhelaba tanto que a mí me felicitaran y por eso me salí a buscar y me volví a cansón, el payaso de la clase buscando afirmación, pero yo anhelaba tanto que mi papá me dijera, uy, es que habla inglés, porque yo recibí el inglés sobrenaturalmente a los 13 años. Y yo en 10 meses yo ya hablaba inglés de una manera sobrenatural. Sí, usé un librito pequeño, lo venden, se lo recomiendo, lo venden por allí, vale 5,000 pesos, se llama Inglés Básico. Ese fue el que yo usé y que Dios usó. Y yo arranqué con eso solito en medio de mis luchas, en medio de mis drogas, en medio de mi confusión de identidad y todo. Y le decía, Dios, yo quiero hablar inglés y todo. Y yo anhelaba que me afirmaran, pero mi papá no me afirmaba. Entonces yo salí a buscar y a llamar la atención con eso. Yo tenía que demostrar, una de las consecuencias que esto trae, por el rechazo hacemos tantas cosas. Yo tenía que salir a llamar la atención. Entonces yo salía y tenía que mostrar que yo hablaba inglés a las peladas, que yo tocaba guitarra. Tenía que demostrarlo. Si me decían que alguien sabía hablar inglés, yo iba y lo humillaba demostrándole que yo sabía más que él. Pero era para que me dijeran, uy, vea, llegué a hacer cosas tan ridículas. En Calarcá, me paraba en un teléfono sin nadie al otro lado. Esto ya lo han escuchado varios. Y empezaban, oh yes, yes, I will let the people, yeah, okay, okay, okay, see you then. Para que la gente me rodeara y dijera, uy. Pero no había nadie en la otra línea. Imagínate, por eso vemos toda esta búsqueda, esto que usted ve, los jóvenes, es buscando aceptación, buscando amor, buscando afirmación. Porque empieza uno a querer llenar esos vacíos, que me den lo que papá y mamá no me dieron. Eso es lo que yo buscaba. Pero yo anhelaba a un papá que me dijera, bien hecho, hijo, hablas inglés, te felicito. Ahora vamos, ¿cómo vamos a empoderar ese talento o habilidad, como lo quiera llamar, ese don? A ver, ¿cómo te ayudo? Qué bueno, busquemos una beca, eso. Todo eso. Todo eso se necesitaba. La otra etapa. Mire que toda la vida tenemos el riesgo de recibir una raíz de rechazo. La juventud. En la juventud uno puede, ya se amplía más el círculo de rechazo, porque ya no es solo en la familia. No nos entienden las crisis. Yo me acuerdo una vez de joven en la mesa comiendo, yo no sé ni qué dijeron, y amigo, me paré y dije, ustedes no me entienden, y me fui corriendo. Y allá quedaron, ¿y este qué le pasó? Pero ahí lo correcto era que me hubieran buscado, o cuando yo hubiera vuelto de mi rabieta, me hubieran dicho, ¿qué te pasa, hijo? Estás confundido, tienes temores, ¿qué es lo que te pasa? Pero no, eso dejaban, se le subieron las hormonas, eso déjelo, que eso está alborotado, mi hijo. Y eso genera rechazo. Y uno en la juventud necesitó tanto, o sea, guianza, disciplina. Mire, si a mí me hubieran dado disciplina, si mi papá hubiera estado allí para decirme, y a veces, ¿por qué no? La Biblia habla del pao pao, obviamente no en el orden como lo hemos visto, que a toda hora pao pao, no. La Biblia pone el pao pao cuando es necesario. Pero si hubieran sentado conmigo, me hubieran dicho, no, mira, Heider, tú no puedes seguir así. ¿Qué es esa entradera? ¿Cómo así? Tienes tantos años y esa entradera. Pero no, no había eso. Entonces faltó la disciplina, la corrección. Y eso genera rechazo. Si un joven no ha sido disciplinado correctamente, con límites claros, entonces genera rechazo. La adultez. Miren, la adultez también podemos recibir rechazo. ¿Cómo? Por ejemplo, a usted lo apoyaron y lo bendijeron en su matrimonio. La adultez incluye el matrimonio. A muchos no los apoyaron. A muchos quisieron controlarle su pareja y dijeron, con ese ni te casas. Olvídate, pues, que yo ya no piso ese altar, pues. Y no los apoyaron. Eso es rechazo en la adultez. Cuando uno es adulto, uno que necesitaba el apoyo, así no estuvieran de acuerdo. Pero qué triste, a veces se casan y papá y mamá no viene, que porque no está de acuerdo. Usted puede estar en desacuerdo, tiene toda la autoridad para estar en desacuerdo, pero apoye, porque ya es un adulto y él toma sus decisiones. Usted puede ser consejero, sí, pero no puede ser controlador. Y nunca dé, cuando ya los hijos están adultos, no dé un consejo que no le han pedido. O acérquese con amor. Es que a veces no sabemos acercarnos. Hijo, ¿me permites decirte algo? Necesito decirte una verdad y respeto tu decisión. Claro, porque los padres, Dios les ha dado una sabiduría y una intuición. Y a veces uno está en la etapa de enamoramiento y uno cree que el enamoramiento ese es el verdadero amor. Y uno dice, mi hijo, usted se ha notado, esa personita tiene problemas mentales. Y uno, no, ella solamente estuvo una crisis, acabo de salir de la clínica antier. No, pero, no, ya, ya está. Y uno se enceguece y de todo, y no. Pero ahí recibe uno mucho rechazo, pero no solamente ahí. La parte laboral, ¿a usted lo rechazaron en su empresa? ¿Cómo lo han tratado los compañeros? En el colegio, ¿cómo lo trataron en el colegio a lo largo de su etapa? Sobrenombres, eso genera rechazo. La burla de profesores, en la universidad, en la parte laboral. En la parte laboral, ahí a veces le dan el trabajo no al que tiene todo el perfil de acuerdo, sino a la niña más linda con minifalda. Y entonces uno como adulto siente, tengo todo el perfil para este trabajo, y se lo dieron fue a otro. Eso es rechazo. Entonces mire que toda la vida, y ahorita esta última, aquí vamos para allá todos viejitos y no llega el Señor antes, en la vejez. Yo le digo a los jóvenes los he visto mucho sembrando rechazo. Y se les olvida que posiblemente van a llegar allá viejitos. También siendo viejitos somos vulnerables al rechazo. Nos gritan, lo gritan a los viejitos. Yo me acuerdo de mi abuelita toda linda. Ya me... No me vaya a gritar. Me acuerdo de mi abuelita. Mi abuelita se metía en toda conversación. Estaban mis amigos y ella mismo entraba, mi amor. Y me lo conectas por esta. Mi abuelita entraba y a mí me empezaba. Sí. Y entonces, ¿qué hacía uno? No la rechazaba. Porque uno mismo decía, ¡ay, abuelita! ¡Ay, más metidita! Eso es deshonra. Eso es rechazo. Sí, ellos se vuelven en una etapa senil, canzoncitos. Pero aún así, eso no le da derecho a usted para que siembre rechazo. O hacerle favores de mala gana. Ay, venga pues, mijito, jaidito, me hace el favor y me trae la... Ay, abuelita, ay, ay. Entonces, ojo que posiblemente vamos para allá si no llega el fin del mundo antes. Entonces, miren, toda la vida estamos vulnerables al rechazo. Nota, como les dije ahora, no haber recibido una bendición específica o no haber recibido algo que usted necesitaba en cada una de las etapas, pudo haber sembrado una raíz de rechazo. Son los faltantes. Esos faltantes son los que hoy el mundo está tratando de llenar con adicciones, con cualquier adicción. Puede ser adicción al trabajo, a algo bueno. Pues lo está llenando con cualquier pecado, con cualquier perversión, con cualquier cosa. Esos faltantes que no tuvieron con nosotros, ese es el principal hueco que se forma y que queremos llenar, y especialmente a través de pecado sexual. O sea que mire que una clave, si usted está luchando con pecado sexual, una de las claves para ser libre del pecado sexual es que Dios, que usted permita que Dios venga y sane todo su rechazo, que Dios le llene los vacíos, que usted reconozca, me faltó un papá, sí necesité un abrazo, sí necesité que me acariciaran, sí necesité que me afirmaran, que me dijeran eres lindo, eres precioso, sí lo necesitaba. Entonces, cuando ha faltado esto, se genera un vacío por rechazo. Ahora, yo sé que usted aquí tiene hijos, yo quiero que, bueno, aprenda a manejar esto. Usted está aquí para recibir primero que todo usted. Yo sé que usted quiere sanar a sus hijos. Sánese primero usted. Piense, todo esto que yo le digo, claro, lo va a poder después corregir y ya puede empezar a corregir en sus hijos para no darle lo que a usted le dieron. Pero procese, yo quiero que aquí no piense tanto en otros. O a veces uno está en estos seminarios y uno dice, ay, ahí está mi tía pintada, vea. Eso para mi tía le quedó bien y no haberla traído, hombre, a que sea las malas. No, yo quiero que piense en usted, piense cómo fue el rechazo en su vida. ¿Qué raíces de rechazo le sembraron su papá, su mamá u otras personas, cercanas o desconocidas? Consecuencias del rechazo, mire, eso trae muchas consecuencias. El rechazo lo deja uno triste, depresivo, angustioso, ansioso, confundido. El rechazo es una de las principales causas de daño en la identidad, o sea, de saber que uno, quién es, lo que hablamos ayer, caminar en dominio, en la seguridad de ser hijo de Dios especial amado. Ahí donde entran todas las famosas tribus urbanas. Todo eso que usted ve ahora de subcultura no es nada más que debido a las raíces de rechazo que tienen estos jóvenes. Llámese pandillas, esto de los fútbol, ¿cómo se llama? Barras bravas, Llámese emo, punk, hardcoreros, neonazis, metaleros, lo que sea, punkeros, pura raíz de rechazo. De hecho, la rebeldía es un fruto del rechazo. Siempre que usted vea rebeldía en alguien, hay rechazo que no ha sido sanado. Siempre que alguien es rebelde es porque tiene mucho rechazo. Y me cuentan la historia de un joven, no sé si en el Rufino Sur, que era el que le pegaba a todo el mundo y el maloso. Y esos que usted ve más malosos, que llaman la atención y para las que sea, son los niños más rechazados, se lo aseguro. Y una vez desafió al profesor, y el profesor como que era cristiano y sabía estos principios. Y el profesor le dijo, ah, ¿te querés dar conmigo? Y él, que yo no le como el profesor y para las que sea, vamos a no a los golpes y tal. Y el profesor dijo, camine pues para afuera. Y el profesor llegó y se alistó y le dijo, y no le dio tiempo y le dijo, venga a ver para acá. Y lo abrazó y le dijo, usted lo que necesita es un abrazo y un papá. Y empezó ese muchacho a llorar ahí. Se derribó y se quebrantó y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Esos son los sicarios que estamos viendo hoy, niños heridos. Ese es el que le roba a usted el celular, un niño herido. Esto no les justifica su pecado y su comportamiento, pero quiero es que entendamos lo profundo que son estas raíces. Y ojo, ahí entra también la cirugía por vanidad. Cirugías estéticas, la raíz principal es rechazo. Usted no ha aprendido a aceptarse tal y como Dios la creó. Ya, y está creyendo las mentiras del mundo y del diablo, de que usted no vale sino por la forma externa, por cómo se ve o cómo es. Y entra obviamente la que está ahorita súper disparada. Eso nos muestra que generaciones atrás, mira la tremenda raíz de rechazo que se había sembrado y se destapó ahorita, todos los que están saliendo del closet. ¿Ya? Confusión de identidad sexual. No existe tal cosa como homosexual, lesbianismo, transexual y todo. Es confusión de identidad sexual. Están confundidos por toda esta falta del amor genuino en sus corazones. Mi esposa ahorita más adelante va a hablar también de las consecuencias que le generó a ella el rechazo. Yo ya le hablé unas mías, yo llamaba la atención, era el payasito, mostraba mis talentos, tenía que decir, hey, le damos una serenata a la niña, ¿la damos en inglés o en español? ¿Y quién me estaba preguntando? Nadie. Porque empieza uno por esos vacíos a basar la identidad, a buscar el amor y la aceptación en lo que hace, en lo que tiene, o como se ve, o en lo que puede hacer. Entonces empieza uno. Ahora metámonos en el abuso. Hay varias clases de abuso. ¿Abuso qué es? Que a usted le sobrepasen los límites en cualquier área. Eso es abuso. Cuando le sobrepasan los límites. Entonces hay varias clases de abuso. Hay abuso espiritual. Si a usted un líder, ahora pudo haber sido su papá y su mamá, lo controlaban espiritualmente, eso es abuso espiritual. Si un líder, cura, sacerdote, pastor, líder cristiano, evangélico, lo que sea, de secta, lo controló espiritualmente, eso es abuso espiritual. Usted fue abusado espiritualmente y lo dañaron fuertemente, aunque no crea. Fue bien dañado. Hay otro abuso. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo clave de esto. Si yo soy el líder de usted, entonces yo empezar, hermano, la Biblia, saco un versículo y lo saco fuera de contexto y empiezo a manipularlos a ustedes, a sembrarles miedo, terror y dependencia de mí o dependencia de un lugar. Usted no puede ir a otro lugar. Usted cuidadito porque le viene la maldición de Dios, la de los siete diablos y la mía. Y cuidadito, y además los que son profesionales aquí los necesito el lunes. Y tienen que ir aprendiendo a diezmar y a darle y dame a mí porque yo necesito un carro. Oye, porque eso es bíblico, ¿sí me entiende? Eso es una forma. O yo manipularlo con una oración muy sutil y le voy metiendo la mano al bolsillo. Ay, Padre, gracias por mis hermanitos, que ellos entienden, Señor, que el pastor necesita casas, carros para poder predicar, que las escrituras las saquemos rápido. Y empiezan a manipular. Eso es abuso espiritual. Abuso verbal. Este es uno que daña terriblemente. A veces dicen, unas mujeres mismas han dicho que preferirían un golpe al abuso verbal de sus esposos. Y uno, para abusar verbalmente, se lo digo por experiencia, por cómo yo dañé a mi esposa, uno no necesita mentar madres. Uno con una simple actitud y con la decir una palabra, yo a mi esposa la desesperaba a tal modo que ella se alaba los cabellos porque la hacía, le devolvía, tenía una capacidad así de con la lógica y el raciocinio de voltearle la culpa. con mis palabras y la frustraba y decía, ¡uy, con usted nadie gana! Pero era una, es todo un control emocional y todo un abuso verbal con mis palabras, la dañaba, la hería de una manera bien sutil. Entonces ahora pensemos de nuestra niñez, recuerde, devuélvase. ¿Cómo fue el abuso verbal de sus padres hacia usted? ¿Sus hermanos? ¿Cómo lo trataban? ¿Qué le decían? ¡Estúpido, idiota! ¿Qué le decían? ¿O usted no sirve para nada, mi hijita? No, usted, mi hijita, yo no creo. Abuso emocional. Casi siempre el abuso verbal y emocional tienen que ir de la mano para poder hacer daño. O sea, con el abuso emocional, pero uno sin hablar, de hecho, la indiferencia con la cual yo castigué mucho tiempo a mi esposa. Mi esposa no me daba relación sexual y yo la castigaba con indiferencia. Y eso daña horriblemente. O una típica, otro daño emocional. Uno como esposo la embarró la noche anterior en lo que sea, trago, mozas, esto, licor, drogas, o en el caso mío, pornografía, masturbación, etcétera. Y al otro día se levantan como si nada. ¿Sí o no, mujeres? Ah, eso duele, eso está usted abusando emocionalmente. Porque su esposa necesita escuchar, mira, anoche la perdóname, yo te herí, perdóname. Pero no, se levanta uno y la peor, la que yo cometía, ir ahí mismo al grano a nivel sexual sin haber arreglado conflictos emocionales. Eso duele, eso marca. Abuso emocional, controlar con las emociones. Abuso físico. Yo quiero que usted recuerde, hay castigos necesarios y justos, ¿sí? Y Dios los permite. La Biblia habla de la varita de la corrección, pao, pao. Pero Dios nos ha hecho de tal manera, de la misma esencia de Él, que Él ha puesto de la justicia de Él dentro de nosotros. O sea que un niño, así sea un bebé, sabe cuando fue castigado injustamente y sabe cuando al papá se le fue la mano. Entonces usted, ¿cómo lo castigaban? ¿Qué sembraron en usted? ¿Lo castigaron injustamente? ¿Pellizcos, patadas, violencia? ¿O injustamente no lo hizo usted? Pues a usted por sospecha. Sí, yo sé que fue su hermanita, pero a usted por sospecha. Sí, eso es abuso físico. Ya, ese maltrato, eso nos marcó, nos marca. Y vemos ya una esposa y se sigue repitiendo ese patrón. O sea, ¿cómo ha sido el abuso en su vida? Y vaya llenando por favor la página 41, vaya mirando. Dios le está trayendo a su mente, o si usted no tiene el manual, en una página, un papel, anote nombres de las personas que lo han rechazado, que lo han abusado. ¿Quién lo rechazó? ¿Quién lo abusó? Entonces ponga mi papá, mi mamá. ¿Quién me maltrató físicamente? ¿Quién me controló espiritualmente? Así sea una persona del común. Allí le pueden prestar hojita y lapicero, mira. Si alguien necesita, levanta la mano. Un hermano puede ser un abusador físico tremendo. Pegarle al hermanito menor. ¿Cómo era el trato de sus hermanos, de sus primos hacia usted? De sus amigos. Porque un amigo en la pandilla o en el grupo puede ser un abusador tremendo. Listo, después del abuso físico tenemos, mira, abuso sexual. Muchas personas han sido abusadas sexualmente y creen que no, porque asocian en su mente que abuso sexual es solo penetración vaginal o rectal. Ya, no, abuso sexual es todo lo que le haga una persona de mayor conocimiento o madurez o edad en el área sexual a otra persona de menor conocimiento o de menor edad en el área sexual. Me explico. Si a usted cuando niño su papá lo manoseó de una manera ya morbosa, es abuso sexual. Si una tía se desnudó delante de usted con fines, propósitos de excitarlo, eso es abuso sexual, usted fue abusado sexualmente. Si lo manosearon, si se masturbaron delante de usted, eso es abuso sexual. Si le mostraron los genitales, incluso con palabras y miradas, una persona puede sentir que fue abusada en la calle. Mi esposa a veces hemos ido y vamos así caminando y me dice, y hizo así, yo, ¿qué te pasó? Y no me quiere decir porque pues, le da miedo que yo reaccione como el viejo hombre y vuelva, ¡ey! ¿Qué le pasó? Pero me dice, ay, ese tipo me abusó, uy, corto, lo perdono, lo bendigo y corto todas. Sienten ustedes, o el hombre siente, porque es espiritual. Siente la emoción, eso malévolo que sale del abusador lo siente. ¿Cómo? Correcto. Entonces, ese abuso sexual ocurre de muchas formas, con palabras, con una llamada telefónica, usted lo pudieron abusar, con una mirada, con un gesto, con una expresión, con haber movido la lengua y haberle dicho palabras, usted fue abusado sexualmente. Entonces, yo fui abusado sexualmente. Teníamos un familiar que nos obligaba a que lo masturbáramos, siendo muy niños. Eso es un abuso sexual. Y cuando lleguemos a trauma, le voy a hablar de un abuso mayor que estaba escondido en mi subconsciente. Yo no sabía que estaba allí. Y había un familiar que me obligaba a los 5 añitos a hacerle sexo oral y yo no sabía, y lo vine a descubrir hace 4 años haciendo un proceso de estos. Y eso me había marcado. Yo no entendía por qué, por eso les digo, si hay fruto, hay raíz. Y yo no entendía por qué, aún siendo cristiano, yo no podía mirar a los ojos a alguien. Me daba pena, me daba vergüenza. Hablaba con alguien y ahí mismo esquivaba, con mis líderes espirituales, y esquivaba la mirada. Y tuve tremendos problemas en el área sexual con la fijación al sexo oral, y descubrí que tenía que ver mucho con eso, porque de niño me obligaron a hacer sexo oral. Entonces, eso es un abuso sexual. Entonces piense, ¿quién lo ha abusado? Ponga ahí el nombre, ¿quién lo abusó? ¿Quién lo manoseó? ¿Quién lo morboseó? ¿Quién lo le hizo cosas? Ok, consecuencias. Mire, el abuso tremendamente afecta a todo el ser. Lo principal que causa un abuso, sobre todo el sexual, aunque un abuso físico también, dependiendo, traumas. Más adelante vamos a profundizar en traumas para que usted entienda qué es. O sea, eso lo marca profundamente, fobias, un miedo que lo controla. Entonces uno, por los abusos, usted puede estar hoy generando unos miedos, miedo al matrimonio, y puede ser la raíz al abuso. Miedo a la sexualidad con su esposo. Ay, yo no sé por qué me siento incómoda con mi esposo, y yo lo amo, pero en la parte sexual me siento tan miedosa. Pudo haber habido un abuso que está incluso borrado en su subconsciente, porque quizá de bebé la abusaron o de niña, ¿no? O la drogaron, la emborracharon y la violaron, o al hombre también lo abusaron. Entonces causa miedos, muchos miedos, ataduras. Eso lo vamos a ver mañana, la explicación de ataduras. Usted queda atado con aquellos que lo han abusado. O sea, se genera una conexión demoníaca con los abusadores. Maldiciones, ahorita ya la voy a explicar, es el tema enseguida. Y autodestrucción, muchas personas se autodestruyen. Y ojo, aquí viene una clave: muchas veces las raíces emocionales de rechazo, abuso, los jóvenes las están proyectando en piercings y en tatuajes. Está, ha sido comprobado hasta por psiquiatras. No quiere decir que todo sea así, obviamente es una falta de identidad, una confusión tremenda. Pero ojo, hay una clave ahí. Si su hijito está muy inclinado a estar buscando lo externo en piercing y tatuajes, busque raíces emocionales de rechazo y de abuso, porque ahí pueden estar. Hay también un sistema de creencias. Se genera un sistema de creencias por el abuso, y empieza, como les dije, el corazón generaliza. Entonces, si usted fue abusado, usted no va a decir, tal señor en el año 1900 tal me abusó. Usted dice, todos los hombres son malos. Y ahí se genera un sistema de creencias, que después vamos a explicar eso, y usted empieza a creer que todos la van a abusar. Y empieza a generar creencias de Dios: Dios es malo, Dios me dejó, Dios no estuvo conmigo, si hubiera sido bueno, ¿por qué permitió? Y empieza un poco de cosas debido a lo que le pasó. La otra área de daño que nos han hecho en el problema número 3 es las maldiciones. Esto es cuando usted nota que en su vida hay algo negativo que sigue repetitivo, o una opresión mala, maluca, interna o externa. Yo la pinto como la pantera rosa, con esa nubecita que llovía y que tiraba, que donde ella iba y lo perseguía, así. Esa nubecita negra de tormenta, una maldición, es una carga de poder negativo que hay sobre usted. Ya, es una forma en que nos han hecho daño por las maldiciones que tenemos. Es un poder negativo. Entonces, a veces hay situaciones negativas en su vida, procesos de pensamiento que se repiten, eventos, etcétera. Posiblemente hay una maldición sobre usted. Entonces vamos a ver clases de maldiciones. Maldición generacional, ya la vimos ayer, ya entendieron que las consecuencias de los pecados de los padres son maldiciones generacionales. Que también una maldición generacional puede ser algo repetitivo, que lanzó el bisabuelo, por ejemplo, dijo, los he de ver en la ruina todos, y empieza usted a ver que todos verdaderamente viven en ruina. Eso es una maldición generacional. O empieza usted a ver que va, las mujeres de esta familia nunca podrán ser felices en el hogar, y usted empieza a ver tac, eso es una maldición que lanzaron arriba y baja generacionalmente. Entonces, cosas que lanzan de arriba por palabras, rituales o por eventos, pactos que hicieron, y lanzan eso y eso empieza a bajarse. Conocí una familia muy cercana, que la maldición que había allí, lástima, yo intenté acercármeles, hablarles alguna vez, y ahí sorongo morongo están permitiendo que uno entre, y a uno le duele porque uno ya entiende esto, pero si una persona no se deja ayudar, uno no puede hacer más, orar. Pero típico, ¿sabe cómo le han matado? Todos los hijos mueren por delincuencia y se los matan casi en la esquina de la casa. Y mira usted hacia atrás, típico. Le han matado a la mamá, sí, a mi primo, a mi tío, todos lo han matado por delincuencia o esto. O en la cárcel los matan o salen de la cárcel y los matan. Eso es una maldición generacional. O sea, algo que viene de atrás de las generaciones. Otra clase de maldición. Maldiciones de parte de otras personas. Ah, perdón, pero me devuelvo. Por ejemplo, en el caso mío, la maldición generacional que les dije, mi papá perdió a mi mamá por adicción al alcohol y a sus dos hijos. Yo estaba perdiendo a mi esposa y a mis dos hijos por adicción a la pornografía y a la masturbación, a la adicción sexual. ¿Sí ve? Se repiten patrones claves de lo que ha pasado en su familia. La otra clase de maldición es maldiciones que vienen de parte de otras personas hacia nosotros, y hay varias categorías, principalmente por palabras. Las palabras es el principal vehículo de maldiciones. Ojo, mucho cuidado la forma en que usted habla. Usted tiene que aprender a corregir su habla desde ya. La Biblia es bien clara, y ahorita le muestro versículos, en decir cuidado. Las palabras no son neutras. O usted le presta palabras a Dios o le presta palabras al diablo. No hay palabras neutras. Ay, es que era un chiste. No. Así sea en chiste, tiene poder. Lo que usted lanza por su boca, si es de bien, listo, el Señor lo coge y sus ángeles lo cogen y funcionan para bien. Pero si es de mal, así sea en chiste y en broma, el diablo y sus demonios lo cogen y lo hacen cumplir. Todo lo que usted diga. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? No mantenemos maldiciendo nuestra Armenia, nuestro Quindío, nuestra vida. Y le decimos palabra. Ahora, yo quiero que piense, como estamos mirando lo malo que nos han hecho, yo quiero que piense qué palabras de maldición le dijo su papá y su mamá. ¿Qué les dijo su papá y su mamá? ¿Qué les dijo sus tíos? ¿Qué palabra? Inepto, tonto, estúpido, usted nunca va a servir, usted nunca logrará ser feliz. Aunque no le hayan dicho nada feliz, lo hubieron podido maldecir con algo intelectual. Mi amor, bueno, yo voy a ir a tu matrimonio, aunque yo sé que esta mujer, obviamente, por el nivel intelectual que ella tiene, mira, ya nunca podrá ser lo que hemos esperado en la familia. Mire qué norma tan linda, tan educado, y la maldije. ¿Sí ve? Eso es una maldición por palabras. Toda palabra negativa que haya aterrizado en su vida, sobre todo que usted lo impactó y la creyó, eso lo marcó, eso es una maldición por palabras. Miremos qué dice la Biblia de las palabras. Mire lo delicado. En el juicio usted y yo vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que hemos hablado. Ahora, los que somos humoristas, en eso cada rato nos... Uy, perdón, Señor. Porque a veces sí, decimos chistes que se nos van. No estoy hablando de grosería literalmente, pero decimos cosas que, ay, eso no debía haberlo dicho, ¿sí? Entonces, ojo, vamos a dar cuenta. Las palabras pueden bendecir o maldecir una ciudad. Entonces mire que una palabra puede maldecir su vida, su hijo, su familia, su trabajo, su carro, su vehículo, sus finanzas. Una ciudad, una nación se puede maldecir por palabra. ¿Y qué mantiene la gente diciendo? Este gobierno, es que ese presidente, es que esto, ahí está maldiciendo. Y no está solucionando el problema, y no empeorándolo, aumentando. Pueden traer el bien o la calamidad, pueden traer pobreza y pueden traer ataduras. Usted se enlaza con los dichos de su boca, con lo que usted dice. Ejemplo, si usted dijo, no, yo nunca voy a hacer tal cosa, usted quedó enlazado. Maldiciones de parte de otras personas hacia nosotros, como le estoy diciendo, por palabras, ahora por acciones. Una acción lo puede maldecir a uno. No es en sí la acción, sino la forma en que uno interpretó la acción. Si mi papá, yo estaba haciendo esto, por ejemplo, a mí me marcó toda la vida, una maldición por expresión de mi papá, que después en sistema de creencia le voy a mostrar qué fue lo que Dios me liberó y la creencia que yo acepté. Mi papá, como era bicicletero, yo le ayudaba con mi hermanito de niños a arreglar las bicicletas, y nos quedaba grande la llave, las llaves, para arreglar las bicicletas. Entonces una vez nos la arrebató y dijo, ¡ah! Como siempre le quedó grande. Miró así, su mirada me quedó grabada toda la vida, aún hasta siendo cristiano. Y yo pensaba inconscientemente que yo no podía terminar las cosas, que yo tenía que dejarlas tiradas, que otra persona tenía que terminarlas por mí porque yo era un inepto, un incapaz. ¿Sí ve cómo nos marca? Es lo que interpretamos de las expresiones, miradas y de las palabras. Entonces, ¿qué acciones le hicieron a usted? Vaya pensando, ¿quién lo marcó con una acción, con una palabra? Para que anote ese nombre, Dios le va trayendo rostros o nombres, anótelo. Ahora, si su papá está en todas, lo anota solo una vez. Si mi papá fuera de que me rechazó, también me abusó y me maldecía, listo, están las tres, anótelo una sola vez y lo vamos a perdonar por todas esas cosas ahora. Maldiciones, ojo, otra, de parte de otras personas hacia uno por brujería. Muchos de ustedes fueron consagrados a ídolos, a santos o a vírgenes. Eso es una maldición sobre su vida. Yo fui consagrado al Señor de los Milagros y me tocó cancelar esa maldición en mi vida. ¿Ya? Más adelante usted va a entender. Yo le dije que yo le iba a decir verdades que lo iban a sacudir. Tiene que estudiar la Biblia, leer y mirar. Más adelante, obviamente, vamos a ampliar el tema de lo que tiene que ver con la Virgen, lo que tiene que ver con los santos y los ídolos, para que usted le quede más claro. Entonces a muchos los consagraron y es la misma práctica de esos miles y miles de años donde ofrecían los niños a la estatua Astarte o Astaroth y los sacrificaban ahí, los mataban. Hoy no los matamos literalmente, pero entonces los llevamos donde el brujo a que me lo cure. Ay, llevémoslo donde San Gregorio, es que no le he podido quitar esa asma. Eso es una maldición por brujería. Entonces piense, si sus padres le hicieron eso, hay algo que tenemos que cortar. Si a usted lo consagraron, lo llevaron, lo ofrecieron. Es que yo a usted le puse Santa Betanía por hacerle la promesa a Santa Epifanía. Eso hay que cortarlo, porque le trae maldición. Entonces, a veces lo llevaron a uno a esas sanidades, eso trae maldición. Otra forma de maldición, las de uno mismo. ¿Ya? ¿Qué maldiciones lanzó usted sobre usted mismo? Valga la redundancia, cuando usted tenía ira, rabia, frustración. Yo me acuerdo una vez que yo estaba intentando robar a mi patrón y no pude robarlo como yo quería, y en esa frustración uno es tan descarado que haciendo el mal y quiere que Dios le bendiga el mal, y eso es típico, ¿no? No, ¿qué hacen los sicarios? Van a que le recen la pistola y van y se la ofrecen a la Virgen, y que la Virgen de los sicarios y que todo esto. Y yo quería que Dios me bendijera el robo a mi patrón y no se dio, y me casi que, mejor dicho, que me pillaron, etcétera. Eso habían mandado gente a buscarme, de todo, bueno, y yo ofendido 4 de la mañana en un carro por allá por Confenalco, empecé a darle pata a ese carro y dale y a maldecirme, y dije, maldita sea mi vida, ¿por qué hablo inglés? Maldije mis talentos, maldije todo, y ¿para qué si este gobierno no ayuda a nada? Esas maldiciones que usted ha lanzado sobre usted en ira, en momento de ira y frustración. Yo soy una tonta, yo soy una estúpida, una frustrada, yo nunca podré esto, yo nunca haré esto, ¿cuáles? Ilusa, todo eso son maldiciones que traen peso sobre usted. O sea que si usted también entra en la lista, si usted se ha maldecido, usted tiene que perdonarse a usted mismo. ¿Listo? Ah, perdón, ahí me. Otra forma de automaldecirse, esa es una, con una palabra hacia uno, pero también la autodestrucción. ¿Autodestrucción a través de qué? De drogas, licor, cigarrillo, o cortarse las venas, suicidio, cualquier forma de destruirse. Y ahí entra, por eso es que es una forma de purgar el mal. Por eso muchos adoran los tatuajes. ¿Ya? Otra forma, cuando usted ha cometido, hay pecados, la Biblia dice que hay unos pecados específicos que le traen maldición. Usted, o sea, todo pecado trae maldición, pero hay unos pecados específicos que le traen doble consecuencia. Ejemplo, si usted como mujer abortó alguna vez voluntariamente, usted tiene una maldición sobre su vientre, sobre su útero y sobre sus partes bajas. Y esa maldición se puede repercutir en problemas de menstruación, se puede repercutir en problemas de ¿qué? En quistes o cáncer en el útero, cáncer en la matriz, etc. Entonces puede ser una de las causas, no estoy diciendo que sea la única. Entonces, a veces hacemos pecados que nos traen una maldición encima. Hay que cancelarla. O sea, que usted se maldijo a sí mismo, o por ejemplo el hijo, el que roba, o el que ha sido mal hijo, tiene una maldición encima que hasta que no se arrepienta bien, lo va a estar persiguiendo esa cosecha. ¿Y qué dice la Biblia para los que son mal hijos? Que le va a ir mal en todo y va a morir antes de tiempo. Eso dice la Biblia. Entonces, mire lo delicado que es. Ahora mire la otra, deshonra a los padres. Es esa que estoy hablando. O sea, cuando uno comete sus pecados y esa deshonra a los padres, tiene una maldición encima tremenda. la autoagresión, suicidio, etcétera. Esas son maldiciones de parte de uno mismo o que ha hecho por pactos. Maldiciones en el tiempo, ayer les expliqué un poco de eso. Si usted ha notado que hay un patrón repetido en su vida, en una fecha específica, un patrón negativo que se repite todos los enero, todos los miércoles, cada 3 años me pasa esto, esto, ahí hay una maldición en el tiempo. Hay que preguntarle a Dios dónde está la raíz, porque casi siempre es generacional, y cortarle, cancelarle y bendecir su tiempo. Listo. Consecuencias de las maldiciones, pues es obvio, o sea, casi siempre las maldiciones lo que más van a afectar es la integridad física, espiritual, mental, emocional, física y la material, en recursos, finanzas y todo. Y es muy, el diablo usa mucho las maldiciones para atacar las finanzas. Pueden haber otras raíces de desobediencia suya, pero a veces usted está en obediencia a Dios, a los principios financieros que en el seminario les voy a enseñar. Y usted está en obediencia, está caminando bien, y aún así usted nota que el bolsillo para abajo, no le rinde, no le rinde. Ahí puede haber una maldición financiera. Listo, llegamos a la solución del problema número 3. Entonces mire, cada uno tiene que analizar esas 3 áreas. ¿Cómo fue usted rechazado? ¿Cómo fue usted abusado? ¿Cómo fue maldecido? ¿Quién lo rechazó a usted? ¿Quién lo abusó? ¿Quién lo maldijo? Para que tenga sus nombres ahí pendientes, porque son los que vamos a presentar. El problema número 3 es el problema más largo de solucionar, porque hay tanto dolor reprimido, tanto daño que nos han hecho, que por eso mire todo lo que hay que hacer para sanar, para solucionar el problema 3. Hay que perdonar, que ya vamos a entrar en ese tema. Hay que cortar ataduras, vamos a explicar el tema después. Hay que cancelar esas maldiciones que acabamos de hablar, y hay que sanar el daño que queda por dentro, sanar el espíritu, el alma, el cuerpo y todo lo que hay que sanar. Entonces por eso hay que sanar. Gracias. Entonces vamos a empezar a solucionar el problema. Empezamos con el perdón. Cuando hablamos del perdón, tenemos que tocar 5 áreas. Hay 5 áreas que tienen que tocarse para hacer un perdón completo. La primera, hay que perdonar a los que me han herido, o sea, a los que lo rechazaron. Esa listica que usted está notando, hay que perdonar a su papá, a su mamá, al que sea que lo haya rechazado, abusado, maldecido. Hay que perdonar a Dios, entre comillas. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos resentidos con Dios. Le hemos echado la culpa a Dios de lo que nos ha pasado, y tenemos una rabia interna hacia Dios. Si usted no soluciona eso con Dios, usted va a estar estancado siempre y no va a poder recibir el regalo completo de Dios. Hay que perdonarse a sí mismo. Ya vimos que usted a veces se ha hecho daño. A veces no nos rechaza, o nos rechazaron otros, y nosotros sumamos rechazándonos a sí mismo. Yo me miraba en un espejo y veía, y el diablo me decía unas mentiras que posiblemente ahí, claro, yo era feíto, pero el diablo me las reforzaba y yo me las creía y me automaldecía. Yo decía, yo soy muy feo, yo nunca voy a dar un beso, yo nunca voy a chupar trompa, nunca voy a tener novia. Decía, nunca me voy a casar, no, yo mejor me vuelvo homosexual. Llegó a pasarme eso por la mente, y toda una confusión, y uno se maldice y todo. Entonces hay que perdonarse a sí mismo, porque usted a veces está condenándose por todos los errores del pasado. Y la 4ª y la 5ª la vamos a explicar más o menos en el sábado, en el problema número 4, que es confesar mis pecados para poder recibir el perdón de Dios. Esa la explicamos en todo el sábado. Y la 5ª área, pedirle perdón a los que yo he ofendido, porque aquí todos no solamente hemos sido víctimas, ay, también hemos sido embarraditas, ¿sí o no? Y le hemos hecho daño a papá, a mamá, le hemos devuelto, puede que ellos no lo hayan hecho primero, con o sin intención, nosotros se lo devolvemos. Hemos hecho daño a hermanos, hemos dañado a tíos, amigos, novias, exnovias, esposo, esposa e hijitos. Entonces aquí no solamente fuimos las víctimas. Entonces vamos a aprender a perdonar genuinamente. Yo puse ese orden porque es tan importante empezar perdonando a los que nos han ofendido, porque ese es el orden que Dios muestra. Mire, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que hay que perdonar primero. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Entonces tiene que perdonar primero si quiere que Dios lo perdone. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, Dios no lo perdona. Entonces vamos a representar eso con un drama, un mini drama. Llamo a los actores del programa, por favor. Yo voy a ser uno de ellos. Necesito que Julián me colabores con algo. Vas a leer un texto, por favor. ¿Sí? Ok. Venga para acá, amigo. Venga, venga. Sí, sí, el de atrás. Por onda. Yo aquí tengo actores. Tú te haces aquí a este lado. Vas a leer.

Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí sí, como decía un amigo, más claro no canta un gallo. ¿Cuál es el paralelo espiritual de la historia? El rey representa a Dios, yo represento a la humanidad. O sea, yo estaba representando al siervo que le debe al rey. Toda la humanidad, ¿se acuerdan desde Adán y Eva qué deuda teníamos? Todos nacimos bajo la condenación del pecado. Todos nacimos malditos, separados de Dios por el pecado de Adán y Eva. Súmele a eso todos los pecados que usted ha cometido con o sin justificación y que yo he cometido. Entonces teníamos una deuda muy grande. Los 10 mil talentos equivalen aproximadamente hoy día a 9 mil millones de pesos colombianos. Esa era la deuda. Pero ¿qué hacemos? Así como el siervo, anhelamos que Dios nos perdone. Qué rico recibir misericordia. Ay, Dios, perdóname. Ay, yo tan malo y tan embarrado. Ay, no. ¿Qué tal donde llegue el fin del mundo? Ay, no, no, no. Y donde llegue ese meteoro hoy. Ay, no, no, no. Es cierto, y nos da miedo y queremos que nos perdone la deuda. Dios es tan lindo que ya lo hizo. Se anticipó y Jesús en la cruz dijo, no se puso a tener en cuenta que yo perdono a Heider con todo lo que ha hecho. No, le he dado oportunidad, le he salvado la vida. No, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos extendió el perdón y pagó la deuda, así como hizo el rey con el siervo. Uno sale contento. Incluso lo triste es que aunque él ya la pagó, muchos no nos habíamos dado cuenta. Y por eso seguíamos nuestras vidas ignorando y solo poniéndonos tristes en Semana Santa, pero nunca entendiendo la obra de Cristo. Por eso el seminario empieza siempre con los fundamentos de la obra de Cristo desde antes del principio, para que usted entienda que no es buena persona como vimos. ¿Se acuerdan? Porque nos creemos muy buenas personas. Estamos endeudados con Dios. Dios nos perdonó ya en Cristo. Queremos que Él nos perdone. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Óscar estaba representando a aquel que nos ha herido, sea papá, mamá, hermano, persona, etcétera, cualquiera desconocido, el taxista, el enemigo, el que me apuñaleó, con el que peleé, el parcero, lo que sea. Pero nosotros sí queremos que nos las paguen, o sea, venganza, desquite. A mí me las paga porque me las paga. Páguenle. Y no queremos perdonar. Cuando usted decide no perdonar de corazón, usted está haciendo lo mismo que yo hice ahí. A mí me paga mi justicia humana. Y resulta que juicio sin misericordia, o sea, o es lo uno o es lo otro, no están mezclados. O es juicio o es misericordia. Le explico estos tres términos: juicio, justicia, o juicio, justicia, misericordia y gracia. Justicia es darle a alguien lo que merece. Misericordia es no darle lo que merece. Y gracia es premiarlo, aparte de lo que hizo. Entonces, Dios es justo. Él ya estableció los parámetros y todo. Nos da misericordia, nos da lo que no merece, si no ya nos hubiera matado. Pero nosotros sí queremos es justicia. Y reclamamos justicia. Cuando usted está pidiendo justicia, dice la Biblia en Mateo 7, que a usted se le devuelve el boomerang del juicio. Le devuelve a usted. Entonces, es bien de vital importancia entender eso. Los 100 denarios representan aproximadamente 8 o 9 millones de pesos colombianos. Para algunas personas puede ser difícil, pero no es imposible pagar 9 millones de pesos. Se puede llegar a un acuerdo, etcétera. El punto aquí es que miren la comparación entre 9 millones a 9 mil millones de pesos. Es una deuda exagerada. Dios no pretende minimizar el dolor que te hayan causado, ni yo pretendo tampoco. Y créeme, quiero respetar tu dolor. Y créame, mi esposa y yo como consejeros hemos terminado llorando con las personas que aconsejamos en privado, escuchando historias que usted no me creería o le dificultaría creer y decir, ¿cómo puede haber tanta maldad? Escuchar historias de papás que abusan a sus hijas y cosas peores. Escuchar historias de jóvenes que me han contado a sangre fría cómo mataron a su mamá. Y como hay tanto dolor, tanto, y uno queda llorando, mi esposa y yo miramos cómo puede haber tanto daño, cómo puede haber tanta maldad. Entonces, yo no pretendo minimizar tu dolor y Dios tampoco. Yo sé que lo que te pasó te dolió. Lo mío me dolió. No podemos comparar mi herida con la tuya. Lo mío me dolió. El rechazo de mi papá me marcó profundamente. Me dolió. Me tiró a muchas cosas. Me llevó a las drogas. Algunos dicen, yo también fui rechazado por mi papá, yo como si no fui a meter marihuana. Pero usted está llenando sus vacíos de otra manera. Sí, de todos, que no podemos lanzar juicio. A mí me han dicho eso, me han dicho, pero usted, yo también, mi papá me hizo cosas peores y yo no me metí en drogas nunca. Me está juzgando. Pero miro a esa persona y veo que ella está copiando con una negación alta de todo el daño que le hicieron y que está haciendo otras cosas malas. Entonces todos hemos copiado con el dolor de una u otra manera, principalmente en cosas malas. Entonces créeme, Dios aquí no es injusto, porque una mentira que levanta el diablo en el área del perdón es que sí, te cometieron injusticias, es verdad. Pero no puedes comparar eso ni aferrarte a eso con lo que le pasó a Jesús. Eso sí es injusticia en cierta manera. Él no tenía que pagar lo que tú y yo teníamos que pagar, y Él fue a la cruz voluntariamente. Él tenía todo el poder y fue así por amor a ti y a mí. Dijo, es la única manera de rescatarlos, yo los perdono. Y Él perdonó, Él no esperó a que le pidieran perdón. ¿Qué tal donde Él hubiera esperado? Con el orgullo que manejamos, perdonó en la cruz. Entonces Él por eso tiene la autoridad como juez justo y supremo, por el bien tuyo, de decirnos, si no perdonas, estás perdido. Ahora, ¿es doloroso el proceso? Sí. Tienes que reconocer tu dolor y empezar a renunciar hoy a todas las capas de engaño que tienes y de negación. Sí, yo negué por 12 años que me había dolido. Por 12 años dije, a mí no me duele, a mí no me hace falta mi papá, a mí no me hizo falta de man, yo no sé dónde está ese man. Pero seguía calmando con la anestesia falsa de las drogas el dolor que tenía por dentro. Yo sé que te dolió, Dios sabe, Dios lloró contigo cuando te rechazaron. Dios lloró cuando tus papás no siguieron los principios de la Biblia y te dieron lo que tenían que darte. Créeme, Dios ha llorado contigo. Él entiende tu dolor. Él sabe las injusticias que tú has recibido. Él no quería eso, pero Él respeta el libre albedrío de los hombres. Ahora, por tu bien, ¿qué pasa cuando no perdonamos? Hay consecuencias tremendas. Pero primero te quiero decir, perdonar no es decir que ya olvidé. Eso es mentira, tú no has olvidado. Uno se acuerda. Perdonar no es negar. No, a mí no me duele. Eso ya pasó. Sí, cambiemos de tema. Eso no es el verdadero perdón. Perdonar no es tampoco. Perdonar no es esperar hasta que le pidan perdón a usted primero. Fue ella, no, hasta que no venga y me pida perdón. Perdonar no es un sentimiento. Muchos dicen, cuando sienta perdonar, entonces perdonaré. Así sea antes de morir, qué triste. Te vas a quedar esperando sentir. Yo no he visto el primero que diga, tengo unas ganas de perdonar al que me robó la mujer. No lo he visto todavía, porque no es un sentimiento. No puedes esperar hasta que sientas. Es una decisión. Es decidir. Ahora, perdonar no es justificar o defender al ofensor. Así sea tu papá, que haya sido súper perfecto moralmente. Que he notado mucho esto, que tenemos un miedo de deshonrar a papá y mamá. Y créeme, en procesos del perdón no entra ahí la deshonra. Cuando tú reconoces que tu papá y tu mamá se equivocó, estás haciendo un acto legítimo para poder sanar tu corazón. Tienes que reconocer que fallaron. Tienes que decir, sí, se equivocaron y me dolió. Así la mamá lo haya hecho en broma, el papá lo haya hecho porque no sabía. Entonces he visto personas que dicen, ay, pues es que mi papá es criado en finca, pobrecito. Yo ahí mismo les digo, hey, lo corrijo, no lo defiendas. Por lo que haya sido por ignorancia, no lo defiendas. Tienes que reconocer tu dolor, te fallaron. Entonces no es defenderlo, no es permitir que la situación siga lo mismo, sin poner límites. Una cosa es perdonar, el perdón es inmediato y es por tu propio bien. Hoy tienes que perdonar, pero no vas a salir a ponerle ahorita la... Yo ya, mijo, yo lo perdoné, entonces pégueme otra vez porque yo ya lo perdoné. No, usted me vuelve a pegar y yo lo demando. Esos son límites. Usted va a aprender de límites, por favor, le recuerdo, escríbame en una hojita que estamos pasando su correo electrónico, porque yo le voy a mandar ahí material. Usted tiene, pues yo no lo puedo obligar, pero debe leer y prepararse en límites para que aprenda. El principal conflicto que hay en las familias y en cualquier relación es falta de límites o malentendimiento de límites. Y entonces por eso están ahí en una casa viviendo con todos amontonados y no, dígale usted, no, es que no quiso ayudar ni para, él se había prometido a pagar el servicio de la luz y no, dígale, no, qué pena, yo no le digo. falta de límites y nos da miedo y pensamos que somos responsables por lo de la otra persona y todo eso. Bueno, ese es otro tema que vamos a ver, pero lo que le quiero decir es, por favor, no deje de anotarme su correo bien clarito, porque yo me comprometo a mandarle unas tareas bien claves. Entonces, no es, usted tiene que poner límites. Mi esposa me perdonó, pero tuvo que ponerme límites. Uno de esos límites es que este computador hasta el día de hoy tiene un filtro y la contraseña la tiene ella. Y es un filtro que también lo puedo compartir con usted, ya lo he compartido aquí con algunos. Es un filtro antipornografía. Y mi esposa es la que tiene la clave. Entonces yo puedo trabajar tranquilo. Y ese filtro es tan bueno que si a mí el diablo llegara a tentarme y todo, no me deja ver ni una nalga pelada. ¡Tah! Y a mí, ¡pum! ¡Pah! Lo bloquea. Y tocó poner ese límite. Y de hecho, tuve los primeros filtros que tuve, pagaba por ellos dólares mensuales. Anual, pagaba una cuota en dólares anual. Y cuando yo intentaba, cuando estaba tan atrapado, yo intentaba meterme a pornografía, y ahí mismo le pitaba una alarma a mi pastor y a otra mentora mía, a mi líder. Y al otro día, Haider, ¿qué pasó anoche como a las 2 de la mañana? ¿Ah? Ok. Entonces, perdonar, mi esposa tuvo que perdonarme, pero la confianza es otra cosa. Me tocó tomar tiempo que Dios sanara verdaderamente mi corazón y los frutos se vieran para que ella volviera a confiar, porque fue muy dañada. Entonces, no es estar obligado a volver a confiar. Entonces, yo ya perdoné. Tienes que perdonar al que abusó a tu hijo, pero no vuelvas a mandar a tu hijo a ese colegio a que lo abusen. ¿Sí? Es eso. ¿Perdonar qué es? Es un mandamiento. Ojo, es un mandamiento de Dios. Es aprender a soltar la factura. En vez de nosotros decir, uy, que me las pague, que me las pague, es decir, Señor, tenga, pero con un corazón verdaderamente que suelta. No, Dios, ok, lo suelto, yo perdono, yo veré, quiébrele aunque sea una patica. No, es perdonar, soltar la factura, es decirle, Señor, tenga usted la factura, yo la suelto. No siga usted tratando de cobrar, porque mientras usted está queriéndola cobrar, usted está encadenado con los carceleros. Los carceleros representan en la historia a los demonios del área de la falta de perdón, que son ira, resentimiento, juicio, amargura, crítica, chisme, calumnia, enfermedades que vienen por falta de perdón, también depresión, tristeza, melancolía, nostalgia. Todos esos son los carceleros, venganza, desquite, deseos de matar. Todos esos son los carceleros, son demonios que vienen a encadenarlo. Dios no lo quiere ver encadenado. Entonces, ven que la cuestión del perdón es más por su bien. Usted no va a beneficiar tanto al ofensor. Usted hoy va a perdonar de corazón, pero para que se suelte usted de las cadenas, para que usted sea libre, libre completamente. Entonces, pruebas de la vida real que sí se puede perdonar. Arranco con la parte que les dije de mi papá. Como saben, todos los faltantes, todo lo que viví, mi papá venía y aparecía de vez en cuando, pero siempre se repetía el patrón, porque él le aparecía, era borracho. Ya yo ya estaba más madurito, y entonces viene la deshonra doble, porque yo una vez lo desafié a pelear, mi hermano también fue muy rechazado por mi papá, entonces mi hermano lo desafiaba a pelear, y cuidado, usted toca a mi mamá, y mejor dicho, porque mi papá se emborrachaba. Entonces seguíamos repitiendo el trauma de niños, de que mi papá se emborrachaba y alistaba una peinilla para matarnos a todos, etcétera, todas estas cosas. Aunque mi papá, recuerdo, con honra, tuvo cosas muy buenas. Eso, circo que llegaba, circo que nos llevaba, rueda que llegaba, y son cosas lindas, necesarias, y que entraban y llenaban. Pero qué triste que a veces es más lo malo, pero quedan esas cosas lindas, aunque sea una. Todo esto me marcó tanto, eso era lo que yo andaba persiguiendo en drogas, en prostitución, etcétera, todo eso, papá. Así pasaron 12 años de mi vida, donde yo renegaba de la vida, odiaba a mi papá y no quería reconocerlo. El odio que tenía, toda esa frustración era hacia mi papá. ¿Por qué no tuve un papá? ¿Por qué no estuvo conmigo? Una vez fue tan tremenda la confrontada que estábamos atracando a un viejito y lo cogimos por la espalda. Yo les confieso, yo no me las voy a picar aquí, de que yo era aleteado, pero gallina, yo no era parado. Yo lo confieso. A mí me defendía más mi hermano que si era parado. ¿Qué es eso de parado? O sea, yo no era el valiente. Aparentaba ser valiente, pero por dentro me daba miedo. Pero eso sí, una tramadera, un actorazo. Qué mío, que yo no le como llave, que para las que sea mío. Pero por dentro había un niño que quería que lo defendiera. Yo era tan aletoso por todo este daño, que yo estaba en una verbena y yo oía que había sonado una papeleta de esas de 7 de diciembre, y yo me digo, Dios mío, ¿cómo fue allá? Todo bien, me las canta a mí, que vamos montados, fresco. Un aletoso, pero era buscando llamar. Y estábamos atracando este. El que iba conmigo, si era de esos que si la persona no tenía, lo chuzaba. Cogimos el viejito estaba borracho. Y yo vi a mi papá. Cuando lo iba a atracar, yo vi a mi papá por detrás. Me frené y le dije, no, déjelo. Vámonos. Y él, y que le va a meter a este viejo. Yo, no, vámonos. Dios cada rato llamándome, hey, tú estás herido con tu papá. Tú estás resentido, tú tienes un dolor que llevas ahí por 12 años. Pero no, uno no escucha, uno no presta atención. Hasta que llegó el momento de la confrontada. No sabíamos nada de mi papá, ya yo era adulto, etcétera, había empezado ya mi caminar con el Señor, no sabíamos nada, creíamos que mi papá se había muerto, una desconexión total. Y llega un día la noticia, ya sabemos dónde está su papá. Yo, ¿qué? Está vivo. Pero yo ya tenía a Cristo en el corazón y venía en aquel proceso que les conté. Y me dicen, sí, está en la cárcel de Buga. Y yo, ¿qué? ¿En la cárcel de Buga? Ay, ¿cómo así? Qué buen hombre. Bueno, listo, yo me quedé así. Pues, ¿qué pasó? Llegó el taller del perdón para Heider. Y en un retiro, mi líder espiritual, la doctora María Teresa, empezó y dijo, bueno, vamos a perdonar. ¿Y qué creen que se le levantó a Heider? El orgullo, la negación. Y dijo, ve, yo no tengo a nadie que perdonar. Y uno niega la capacidad del ser humano por defenderse a sí mismo. Eso se llama en psicología mecanismos de defensa. Uno niega, uno protege para que no me duela, para que no me duela. Y yo le insistí a la doctora, yo no tengo que perdonar nada, no, a mí no me duele. Y ella, Heidercito, haz el ejercicio, hazlo. Y yo, bueno. Y nos mandó con una carta a escribir, que escribiéramos allá, etcétera, que yo perdono a por. Y yo dije, ¿y en el por qué pongo? Pues sí, yo perdono a mi papá. Y en el por, dijo, deje que Dios llena eso. Ah, bueno, haz bobas. Bueno, pues. Yo perdono, cuando yo empecé a sentir que algo empezó a subir de acá. Yo perdono a mi papá. ¿Por? Y empiezan a pasar una película como diapositivas de niño. Todos los cuadros, los faltantes. Cuando yo iba a la tienda pidiéndole un bombombón y él me decía no porque no me alcanza para la cerveza. Todo eso y empiezo. Yo perdono a mi papá. Por esto, porque no estuviste conmigo. Yo me fui con las prostitutas y yo solito a las 11 de la noche mendigando una arepa en la calle. Y lloré. Y empecé a sacar. No, que no. 12 años de dolor, de reprensión, de dolor. Saque, escriba por lado y lado. Terminó esa hoja llena completamente de lágrimas y muchas cosas más. Cuando terminamos, yo sentí y ella me miró la. Ay, ¿no que no? Y yo, uy, sí, uy, doctora. Uy, pero me siento. ¿Y cómo te sientes? Y yo, no, cansado, pero. ¡Uy, qué alegría! ¡Perdoné! Entonces, mira que es por tu bien. Yo pude soltar esas toneladas, perdoné todo el daño, solté el dolor. Y terminé también reconociendo que yo lo había dañado a él. Y bueno, y etcétera. Y yo, wow, feliz, me solté ese dolor y salí, etcétera. ¿Y qué pasó? Viene la restauración. Cuando tú perdonas, tú eres el primer beneficiado. Y Dios empieza a desatar una cantidad de bendiciones sobre tu vida, a darte la verdadera sanidad, la verdadera libertad. Y no se te haga raro que Él empiece en algún momento a restaurar esas relaciones. No me preguntes cómo, no te prevengas. Ahora quizá tú dirás, y es entendible por tu mecanismo de decir, no, yo nunca quiero hablar con ese Señor. Es normal, tranquilo. Pero como Dios es un Dios de restauración, mire lo lindo que hizo. Justo a los días después de que perdoné, qué casualidad, mi hermano va en la moto para el valle, para Buga. Dice, yo, Heider, voy para Buga. Y yo, ay, la cárcel de Buga queda a orilla de carretera. Le dije, ¿sabe qué, John? Usted va a arrimar. Mi papá ya tenía 70 años y en la cárcel. Y lo dejaban salir por buena conducta. Entonces yo le dije, John, usted va a arrimar y lo va a saludar al cucho que yo digo. Sí, yo le dije, ¿sabe qué? Entréguele esto. Yo guardé la carta, yo no la quise destruir. Y le dije, entrégale la carta. Listo, y el hombre se fue. Listo, cuando volvió, ¿qué? No, el man la recibió. Bien, que saludes. Ah, bueno, listo. Y qué casualidad, los días, Heider va para un congreso de adoración a Cali. Y cuando voy en una curva antes de Buga, Dios me trae otra imagen que estaba en el subconsciente y que no había sido perdonada. Con esto quiero decirte que debes de entender que el perdón es un proceso. Para muchos de ustedes hoy va a ser el primer paso en el proceso de todo el dolor de su vida. Para otros en sus vidas hoy va a ser un gran avance y para otros va a ser la culminación de procesos de perdón. Pero no te martirices, es un proceso, debes de iniciar. Debes de hoy al menos tomar la decisión de empezar. Y el resultado déjaselo a Dios. Pero cuando tú, entre tú más perdonas, Dios va yendo. Y como es un proceso, hay áreas que no estás listo para perdonar. Y Dios las tiene que subir del subconsciente al consciente. Y cuando iba así, plan en la curva, ¡pum!, me muestra un recuerdo de yo de niño llorando que porque mi papá le iba a dar. Claro, como él venía, ya no tenían nada, no convivían, no tenían relaciones sexuales, etcétera, separados. Pero él se aparecía y molestaba y canzoneaba. Entonces yo lo vi en una de esas canzoneándola a ella y es que dame un besito. Y yo me vi a mí mismo. Yo me vi, ¡ay, no! ¡No, mi mamá es mía! O sea que el niño Haider tenía que perdonar la sensación de que le estaban robando a su mamá y de que su mamá era todo en su vida. Y yo, tan raro. Y le digo a estas mujeres guerreras, yo no recuerdo con exactitud si ahí iba María Teresa, me parece que sí, pero iban unas mujeres de la congregación guerrera. Apenas me miraban por retrovisor, Haider, tienes que perdonar eso también. Y yo, pues yo todo lo que perdoné y todo, y yo, si Dios te lo trajo es por algo. Entonces, ¿por qué digo esto? Mientras estamos hablando acá, yo sé que Dios te empieza a traer recuerdos. Y Dios te empieza a traer imágenes. No las racionalices, por favor. Tienes que perdonar esa imagen, ese recuerdo. Entonces, cuando llegamos, esto fue la parte más linda que todavía me quebranta, pero ya es por ver la restauración, lo lindo, el poder que tiene el perdón. Cómo tú te liberas y te sanas. Llegamos ahí y dijimos, oiga, que si llaman a Libardo Garzón, el abuelo, le decimos el abuelo. Que dejen salir al abuelo, que vino el hijo de Armenia. Mientras ellos, el trayecto que mi papá venía caminando, estas mujeres me dijeron, bueno, mijito, Dios le mostró eso, venga, perdonamos eso aquí de una vez. Y yo, bueno, pues, yo perdono. Y algo me atracó la carga. Yo perdono a mi papá porque me quería robar a mi mamá. Justo Dios hizo eso seguro para romper mis bloqueos emocionales y yo poder bajar del carro. Cuando yo bajé del carro, yo bajé ya prendido, por decirlo así, en el fuego de Dios. Mi papá me vio y se erizó y dijo, uy, mijo, salió como una oleada de calor y me le tiré encima y le dije, papá, te perdono, te amo, te perdono. Y nos abrazamos y él me besaba y me miraba y esas caricias que yo tanto anhelaba me las empezó a dar y dijo, te perdono, hijito, y perdóname, mijo, yo no sabía que usted había hecho todas esas cosas. Y yo, papá, perdóname por la deshonra. Y lo abracé fuerte, le dimos una Biblia, le dejamos 20 mil pesitos, contento. Ellas, yo les dije, ay, que reciba al Señor, y ellas oraron por él y todo. Cuando ya venía Dios en el proceso, porque yo le dije, papá, ¿y qué? ¿Y ahí cómo le va? Y yo le dije, papá, ¿y usted recibió una carta mía? Me dijo, mijo, yo la guardo aquí y la leo todos los días. Y yo empecé allá en la cárcel con los evangélicos. Ya estaba Dios obrando, entonces créeme, Dios empieza a orar en ti. Y Dios va a empezar a hacer algo allá, pero ese no es tu problema. Tú debes de empezar ahora. Ahora quiero entonces pasarle, mi amor, damos primero el break y después del break, ¿sí? Porque mi esposa también va a contar entonces la parte de ella. ¿Esto es para qué lo hacemos? Sí. También se deben perdonar, pero no hablando directamente con el muerto. Muy buena pregunta. Si la persona que me hizo tanto daño está muerta, claro, perdonamos diciéndole a Dios, yo perdono a mi papá, que está muerto. Yo perdono a mi papá por esto, y sueltas el dolor y todo eso. Claro, no hablamos directamente con los muertos, pero le decimos a Dios que perdonamos a la persona fallecida. Entonces, antes de ir al break para que sigamos con esto tan importante. Consecuencias de la falta de perdón. Si tú no perdonas, créeme, tú eres el que te hace daño. Nadie te puede obligar. Yo no te puedo obligar, Dios no te va a obligar. Hoy es una oportunidad, la puedes tener mañana, tal vez, quizás. Hoy es tu oportunidad, hoy es el momento de que tú perdones todos tus abusadores, tus rechazadores, los que te han maldecido. Si no lo haces, tu corazón queda atado, encarcelado. Vas a vivir en una prisión de amargura siempre. Tú eres, es como te estuvieras tomando un veneno y pensando que vas a hacerle daño a otro. Hoy muchos jóvenes están en droga por venganza contra los padres. Qué triste, son ellos los que están matando. Sí, el padre sufre también, pero el principal que está dañando. Entonces, no castigues más, déjale la justicia a Dios. Llegó el momento de que sueltes tus ofensores. Y que el verdadero perdón, para que sea verdadero y genuino, tiene que ser de corazón, o sea, que tú reconozcas el dolor. no me interesa tanto. Sí es importante que llores, claro. Reconocer el dolor es que tú puedas dejar salir esa ira, esa frustración y decir, oh, perdono, y saques el dolor. Obviamente en los seminarios no todos lloran, un alto porcentaje llora y todo. Otros no, pero si eres honesto, eso es lo que me interesa. Que estés siendo honesto y procesando y audiblemente diciendo, yo perdono a mi papá por esto, por esto, por esto, por esto. Porque ahora después del break mi esposa va a compartir todo el daño que ella recibió de rechazo, de abuso, de maldiciones, de otros y mío. Cómo ella perdonó para animarlos a ustedes de que sí se puede y que trae unos beneficios tremendos. Si no perdonan, todos esos demonios que agarras, Satanás gana ventaja sobre tu vida. Entonces vamos a ir a 10 minutos de break y venimos con el corazón dispuesto a perdonar. ¿Listo?